El alcalde presidente del ilustrísimo Ayuntamiento de Jódar invita a todos los vecinos, vecinas y visitantes a disfrutar de la histórica jornada del viernes 28 de agosto con la salida de la séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España. Y recuerda que el acceso a la zona de caravana publicitaria instalada en el recinto ferial es de acceso libre y gratuito para todos y para todas, desde las 10 de la mañana hasta la hora de la salida neutralizada, las 12 del mediodía y 17 minutos. Una oportunidad más para demostrar el carácter abierto y amigo del pueblo de Jódar. Jódar, con la Vuelta Ciclista a España, apuesta por el deporte.